pajarito sin cola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, a ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle. Todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. Buenas tardes a todas y todos los que nos estéis escuchando en esta tarde. Hoy las medianas y los medianos de La Gusantina, pues os queremos presentar un programa un tanto especial. Pues como ya sabréis, no podemos salir de casa. Así que no hemos podido venir físicamente a la radio. Y por eso, pues bueno, hemos buscado otra forma de hacer nuestro programa. Desde Gusantina consideramos fundamental escuchar las voces de los niños y las niñas del barrio, darles voz. Y en esta situación tan extraordinaria no queríamos perder la oportunidad de hacerlo. Sabemos que están siendo días difíciles para todo el mundo y nosotras, pues bueno, queríamos aportar nuestro granito de arena compartiendo nuestras opiniones, nuestros sentires y algo de musiquita, pues para alegrarnos un ratico todas juntas. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, muy sencillo. Ya podréis escuchar que la calidad del audio pues no es igual que la de la radio. Pero bueno, como mantenemos el contacto con nuestras pequeñas y pequeñas de La Gusantina, pues hemos aprovechado y les hemos lanzado unas preguntitas así, y las cuales nos han respondido pues mediante audios por medio de una aplicación móvil. Así que desde aquí quisiéramos agradecer a todas las medianas su esfuerzo, y en especial pues a Ana y Carmen, a Eva y a Dama, a Yagia y a Jesús y a José Luis, que hoy van a ser quienes pongan voz a los sentires de los niños y niñas que no pueden salir de casa, y así pues nos contarán cómo se las están apañando para pasar el rato y para hacer lo que más les gusta, que es jugar. Y como no queremos que esto sea un programa así de monólogo, pues les vamos a dar la voz a ellas y a ellos. Y la primera pregunta que les hemos lanzado ha sido que cómo están y cómo están llevando el confinamiento. Y esto ha sido lo que nos han respondido. ¿Cómo estamos estos días? Muy bien. Hola, José, gracias. Estamos bien. La situación la llevamos bien. ¿Cómo estás? Yo bien. Y yo. Esta situación la llevo mal. Mal. Estoy llevando esta situación mal. Ay, cuánto nos alegramos de saber que están tan bien y tan cuidados y cuidadas, madre mía. Bueno, y antes de escuchar la segunda de las preguntas que les hemos lanzado, quisiéramos aprovechar la oportunidad pues para agradecer a Marsal de Radio Topo por ayudarnos a emitir este programa tan especial, y por supuesto a nuestro coordinador y a nuestras coordinadoras pues por todos los cuidados y por todo el buen trabajo que están haciendo durante estas semanas, y por supuestísimo también a nuestras compañeras educadoras, que lo están haciendo genial, que sois muy grandes y que sigáis así. Y bueno, ahora, después de este momento de gratitud, nos gustaría saber qué cositas están haciendo nuestras peques para pasar el rato y no aburrirse, ¿no? Que son muchas horas en casa sin poder salir y... jolín, tiene que ser duro. Vamos a ello. ¿Y qué cosas hacemos en casa? Pues dibujar, estudiar y... vélate. Y hacer ejercicio. ¿Qué cosas haces para pasar el rato? Estudiar, jugar con mis hermanos. Yo lo mismo, y también videollamadas con el colegio y todo. Y hacer los deberes. Por la mañana hago mis deberes y por la tarde hago deporte y manualidades y ayuda a mi madre. Y veo un poco también los dibujos animados en inglés y también juego también un ratito. Juego Roblox, estudio, hago los deberes, leo, pinto un poco y ya. Para pasar el rato, hago los deberes, pinto, bailo, juego a Roblox, hago ejercicio y ya. Bueno, ya habéis podido escuchar a nuestras pequeñas y pequeños cómo se lo están montando. La verdad es que bastante bien. Parece que llevan bastante bien lo de no poder salir. Así que bueno, nosotras nos morimos de ganitas de volver a verlas y de jugar con ellas. Pues ahora que ya ha venido el buen tiempecito y podemos salir a inundar las calles, las plazas y los parques de juego, pues estamos deseando volver a hacerlo. Y ahora ha llegado el momento de escuchar la primera de las canciones que hemos elegido. En esta ocasión la hemos elegido las Educas porque, bueno, pues también nos tocaba algún día y ha sido hoy. Y la primera canción que vamos a escuchar se llama Vivir y nos la cantan Estopa y Rozalén. Así que esperamos que os guste mucho y que la disfrutéis. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies. Seguimos en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina en Radio Topo, 101.8 de FM. Y continuamos descubriendo un poquito más acerca de nuestras pequeñas. ¿Qué cosas estarán sintiendo estos días? Las escuchamos, a ver qué nos cuentan. ¿Cómo nos sentimos con esta situación? Pues un poco mal. Y muy preocupadas. Y asustadas. Y muy aburridas. Con esta situación me siento bien y mal. Bien porque estoy con mi familia y mal porque echo de menos a mi profe y a mis amigos. Mal porque no puedo salir al parque, no puedo ir al colegio, tengo que estar en casa. Me siento mal porque no puedo ir al colegio, no puedo ver a mis amigos ni puedo ir a la Gusantina. ¡Ay, qué mágicas y qué mágicos! Y cuántas emociones diferentes estamos viviendo, todas ahí junticas y bien revueltas. Esperemos que todo pase cuanto antes y que termine de la mejor forma para todas. Y qué raro eso de sentir con fuerza la ambivalencia entre lo que deseamos y necesitamos por un lado y lo que sabemos que por el bien de todas las personas no podemos hacer por el otro. Uf, qué difícil, ¿verdad? Bueno, llegado este momento, me gustaría compartir otra canción que he descubierto en estos días y que guarda gran relación con lo que estamos viviendo. Y esta es una versión especial de A Tapar la Calle, cantada por José Antonio Labordeta, que creo que si todavía estuviese entre nosotras, de seguro mandaba a freír espárragos a mucha gente. Espero que os guste. A tapar la calle, que no pase nadie, que vista de negro, que lleve pistola, que hable de la guerra y beba Coca-Cola. A tapar la calle, a tapar la calle, que no pase nadie, que no tenga dudas, que vaya con prisas, que tenga señora que le lava y le guisa. A tapar la calle, abrir la calle a las abuelitas, jugando a canicas y a los niños malos, que cambian un duro por dos perras chicas. Abrir la calle, a tapar la calle, que no pase nadie, de los que han ganado y nos han legislado y nos han controlado y nos han sermoneado a tapar la calle. Vaya temazo que te has puesto, Josi. Hola, buenas tardes. Soy Lorena y os hablo desde mi nidito, recluida en casa desde hace más de un mes ya. Bueno, como os ha dicho mi compañero, hoy está siendo un programa súper especial de A Tapar la Calle. Los niños y las niñas sacamos nuestra voz desde nuestras casas al mundo a través de las ondas y estamos hablando con diferentes peques, haciéndoles diversas preguntas sobre este momento actual de nuestra vida. Así que voy a recordar que estamos entrevistando a Ana, Carmen, Eva, Adama, Jesús, José Luis y Yagya. Y a continuación yo os voy a ir poniendo las respuestas que ellos nos han ido mandando sobre diversas preguntas. Les hemos dicho que nos encantaría saber su opinión sobre qué está pasando, qué piensan de esta situación tan insólita y nueva para todas y todos, y que si sabían lo que era el coronavirus. Y estas han sido sus respuestas. Y que sabemos del coronavirus, que mata y que infecta a las personas. Y que pensamos que es súper malo. ¿Qué piensas de lo que está pasando? Pienso que, bueno, no sé qué decir, pero bueno, no sé qué decir. Para mí no es normal que lo traigan unos animales, porque los científicos no sé lo que han tocado para hacer esto, porque para mí no me parece normal. Vale. El coronavirus es un monstruito que si no nos lavamos las manos viene y así salimos a la calle pues no podemos contagiar, y también que podemos ponernos resfriados y así, pero para los niños solo es un catarro. Es un virus, pero peligroso. Es un virus muy peligroso que está matando a la gente. Bueno, como habéis visto, a nuestros peques no les falta información. Están súper puestos con el tema, tienen súper claro lo que es el coronavirus. Incluso se atreven a hacer hipótesis en las que nos cuentan que, claro, que no les parece normal que esto venga de un animal, que a lo mejor los científicos han tocado algo. Ahí dejamos esa ventana abierta para que cada uno, libres pensadores del mundo, os planteéis diferentes posibilidades. A veces los niños llegan donde no llegamos los adultos. Bueno, y después de esas respuestas tan interesantes, les hemos lanzado la siguiente pregunta, que es algo que a nosotros nos llama así nuestra atención mucho, y es que ¿qué van a hacer el día que por fin, después de quién sabe cuánto, puedan volver a salir a la calle? Pues estas han sido sus respuestas. ¿Qué será lo primero que queramos hacer cuando volvamos a la calle? Lavarnos las manos. ¿Qué será lo primero que harás cuando se pueda salir a la calle? Quedarme un día de prueba en casa y luego ya saldré a la calle. Yo ir a llamar a mis amigas, poder darles un abrazo y bajar al parque a jugar con ellas todo el día. Al colegio y también abrazar a mis amigos, saludarles a los profes, irnos a jugar al parque y también a la gusantina. Ir al parque, también ir al cole, ir con mis amigos, ir a tomarme un helado. Lo primero que haré cuando pueda salir, ir a la Plaza del Pilar, ir a comer a un restaurante, ir al colegio, ir a la gusantina y y también ir al parque. Ay, es que nuestros peques son para comérselos. ¿Qué van a querer hacer? Pues estar con sus amiguis, salir a la calle, jugar al parque. Pero sorprendentemente tienen muy claro también que hay que seguir teniendo cuidado, que hay que lavarse las manos. Algunos se van a quedar en casa un día pa por si acaso, a ver qué pasa. Pero vamos, ¿qué van a querer, no? Pues lo mismo que queremos adultos y que quiere todo el mundo. Estar en contacto con más gente y respirar aire puro, que estamos deseando. Y bueno, después de estas preguntas, la última que les hemos hecho, que también nos parecía muy interesante, porque a nosotros nos parece muy interesante todo lo que pueda venir de ellas y de ellos, es si han aprendido algo de esta experiencia. A ver, ¿qué han aprendido? ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? Pues siempre lavando las manos antes de tocar a alguien. Sí, con gel. Madre mía. ¿Has aprendido algo de esta experiencia? Sí. Yo también. Sí, que tenemos que debemos quedarnos en casa porque si no nos ponemos malitos y también a las 8 de la noche aplaudimos a los sanitarios y a las sanitarias y a la Guardia Civil porque hacen todo eso. He aprendido a lavarme las manos bien y a ser solidario y a estar con la familia. Sí, he aprendido a lavarme las manos, a estar con mi familia y ser un poco bueno. Bueno, pues como habéis comprobado, de todas experiencias se aprende algo, aunque sea ser buenos. Nuestros peques, pues por lo visto, se han vuelto un poco o mucho más higiénicos. Ahora se lavan todos las manos. Y no solo eso, sino que saben la importancia que tiene lavarse las manos. Esto es genial. Y han aprendido a estar con la familia. Eso es mejor todavía. Bueno, creo que todos nos ha tocado aprender cosas. A unos estar con la familia, a otros estar solos o solas. Y bueno, y la importancia que tiene el ser solidarios, como decía José Luis, y el ayudarnos, el hacer red, el hacer barrio, el hacer comunidad, el estar juntas cuando nos necesitamos. Así que muchísimas gracias a todos y todas gusantinas y gusantinos que nos han ayudado a llevar a cabo esta entrevista, que nos echan tanto de menos y a los que echamos tantísimo de menos. Y como decían algunos, a ver cuándo podemos volver a salir a la calle y abrazarnos. Y bueno, después de estas respuestas tan súper interesantes, os vamos a dejar con una canción y pasaremos a hacer la parte final de nuestro programa especial Quédate en Casa, a tapar la calle, a tapar las casas. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo. Con quien te mire como yo miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Y démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate. Y después de esta canción que nos invita a quedarnos en casa, vamos a hablaros de la 21 contada de cuentos de la Gusantina. Es un proceso que llevamos haciendo 21 años en los que tanto los niños y niñas de la Gusantina como los niños y niñas del barrio de la Magdalena, de los diferentes colegios, de la Casa de Juventud o de otras entidades que quieren colaborar y participar con nosotros, nos juntamos para recorrer las calles del barrio contando diferentes historias en los muchos rincones maravillosos que esconde la Magdalena. Este año, por primera vez en 21 años, no hemos podido sacar la contada a la calle. Pero eso no significa que el equipo gusantinero se haya quedado de brazos cruzados. El equipo que organizaba la contada ha removido Roma con Santiago para lograr hacer llegar la contada a las casas de todos y de todas. Así que, con la ayuda de los educadores de la Gusantina, se hicieron diferentes acciones. La primera, los organizadores nos pidieron a todos los educadores que hiciéramos una foto en un rincón de nuestros hogares que nos pareciera inspirador o que nos gustara mucho. Esa foto fue enviada a otros compañeros que hicieron un microcuento con ella, cortito, lo que cada uno quiso, creó una historia pequeñita, un microcuento. Y después, esa imagen con una historia fue enviada a otros compañeros para que le pusieran un título. De ahí salieron 11 historias maravillosas que podéis encontrar en la página de la Gusantina, donde aparecerán una por una todas ellas. Además, hicimos un cuento en equipo, un cuento cooperativo. En el cuento cooperativo, lo que nos pedían era hacer un vídeo o un audio de unos 5 segundos. Bueno, algunos nos enrollamos más que otros. y teníamos que ir continuando el cuento que nos iba llegando. Partió de una persona que inició un cuento con 2 frases y se convirtió en una historia maravillosa. Esta historia se quedó guardada para la familia gusantinera, pero vais a tener la suerte de poder escucharla hoy en primicia en este programa especial de Atapar la Calle. Así que bueno, queremos que sepáis que en esta historia no solo participan los educadores y educadoras de Gusantina, sino que además han participado el equipo de mimbreras, voluntarios y gente de prácticas de la Gusantina, un super equipo humano que se ha puesto en contacto para poder hacer algo con esta contada 21 que no ha salido a las calles, pero ha llegado a las casas. Bueno, ahí os dejo el cuento y espero que os guste. Este cuento se titula Contando estrellas de colores. Había una vez un planeta en el que las estrellas brillaban con diferentes colores. Científicos de ese planeta pensaban que todas las estrellas tenían que tener luz blanca y no sabían qué podía suceder. Así que por miedo, los científicos crearon un invento que exterminaba todas las estrellas que no fueran blancas. Cuando terminaron, se dieron cuenta que no tenían tantas estrellas y se pusieron tristes. Pues entonces encontraron un pulsador, le dieron y volvieron al pasado. Investigaron el por qué había tantas estrellas de colores diferentes y llegaron a la conclusión de que dependía de sus estados de ánimo. Por eso había tantas estrellas de colores diferentes. Como científicos pensábamos que la esperanza era solo de color blanca, pero nos hemos dado cuenta de que la esperanza de muchos colores. Los científicos estaban cansados ya de buscar a las estrellas y no sabían de qué color. Cansados de buscar y buscar, fueron al pueblo a preguntar qué podían hacer. Y les dijeron que podían ir a un grupo de personas que se llamaban las emocionólogas, que daban explicación a muchas cosas a las que pasaban. Las emocionólogas les dijeron: no temáis, las estrellas, al igual que las personas, sienten diferentes emociones. Eso no es malo, pues estas nos guían hacia el bienestar y hacia la seguridad. Los científicos también descubrieron que las estrellas podían cambiar de color en un mismo día. Bueno, las emocionólogas acompañaron a los científicos esa noche a observar el cielo y de repente se dieron cuenta que las estrellas empezaron a cambiar rápidamente de diferentes colores. Primero eran unas azules, luego se convertían en verdes, después eran amarillas, después pasaban a moradas. De todos los colores, diferentes estrellas no hacían más que cambiar de color. Las emocionólogas les explicaron al científico que cada color tenía un significado. La razón por la que las estrellas cambiaban de color era dependiendo a los deseos que pedía la gente, ya sean buenos o malos. Era una vista asombrosamente hermosa y nunca antes contemplada sin haber tenido miedo. Y descubrieron que cuando las estrellas están amarillas en las noches de fiesta es porque la gente está muy contenta y baila. Y también descubrieron que cuando las estrellas están de color verde es que las personas tienen esperanza en esta vida para salir adelante. Los científicos, al ver estrellas de color rojo, sintieron pasión, fuerza, revolución, pero otros sintieron enfado y frustración. Entonces comprendieron que la diversidad de sus colores es la esencia que las hace únicas e irrepetibles, y que su luz es un hilo entretejido que las une a todas en un vasto y maravilloso cielo. Y desde que esas estrellas brillaban en el cielo, niños y niñas empezaron a imaginarse millones de cosas maravillosas. Se imaginaban volando entre estrellas de colores y jugando con los seres de luz que las habitan. Pero un día esto se hizo realidad y los niños y las niñas conocieron a todos los seres de luz. Se dieron cuenta que eran unos seres maravillosos y que podían aprender mucho de ellos. Y sobre todo, las emocionólogas, los científicos, las niñas, los niños, toda la comunidad se dieron cuenta de que cada persona es un ser de luz. Y por eso es importante mantener los sentidos bien despiertos para poder descubrir los colores y las intensidades de nuestras luces únicas y especiales. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, familias, ¿qué os ha parecido esta maravilla de cuento que entre todo el equipo hemos creado? Increíble, ¿verdad? Bueno, os invitamos a que tanto la primera acción, la de pasar fotos unos a otros, escribir historias y títulos, las hagáis en casa, las hagáis con vuestros amigos, aprovechando ahora que tenéis nuevas tecnologías y nuestro cadáver exquisito audiovisual también. Que muchas gracias a todas las personas que pusieron su granito de arena y que participaron en él, porque la suma de todas partes hizo que fuera un cuento maravilloso y precioso. Y nada, pues después de estas entrevistas a nuestros pequeños y pequeñas y de este recordatorio de la 21 contada gusantinera, ha llegado el momento de despedir nuestro programa A Tapar la Calle edición especial Quédate en Casa. Así que bueno, simplemente deciros que nos quedamos con ganas de vernos, con ganas de abrazarnos, que Gusantina está cerrada, pero el equipo no, el equipo está de parranda, está más vivo que nunca, haciendo cosas, moviéndonos por y para vosotras, así que no os olvidéis que estamos aquí para lo que queráis, que tenemos muchas ganas de volver a vernos, a juntarnos, a reír, a jugar juntas y a ocupar las calles de la Magdalena, que es lo que más nos gusta hacer. Os vamos a dejar con un temita de cierre y nada, desearos un feliz confinamiento, pensando en que esto va a acabar pronto. Esperamos que estéis bien, que estéis sanos, que estéis fuertes y os deseamos todos los besos y todo el amor del mundo. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar.